Dame. Mi hermano, estamos en una continuidad de una serie de mensajes que hemos llamado Caminando bajo señales de obediencia, bajo señales del reino. Los niños pueden pasar a lo que es la escuela bíblica del cuidado de niños durante la predicación. Y en esta tercera parte o en esta tercera entrega que hacemos, queremos hablar acerca de una historia que durante este domingo y el domingo que viene vamos a ir desatando señales poderosas que se activaron en la vida de un hombre de Dios en situaciones de tremenda dificultad. No era un tiempo sencillo, no era un tiempo fácil, no era una situación fácil de llevar adelante la que este varón de Dios, estoy hablando de David, estaba experimentando en ese momento. David, al igual que Josué, como vimos en la escuela bíblica Berea hoy, había sido impartido en un propósito, pero en ese propósito David, como Josué, había caminado en un tiempo, en una maduración, en persistencia y en él quedar atado a lo que él había recibido como palabra de Dios. Amén. David, a la edad de 16, 17 años aproximadamente, David es ungido por rey por el profeta Samuel. Y David, siendo ungido por rey, no comienza ahí su reinado. Esto es una continuidad de los principios que vimos hoy en la escuela bíblica Berea, en la ley de la influencia. David recibe la unción del rey, que era que venía un profeta y le decía: así te ha dicho el Señor, yo Dios te levanto como rey sobre mi pueblo Israel. Y volcaban de un cuerno de carnero la medida de varios litros de aceite que inundaban toda la cabeza y todo el cuerpo de David. Y esa era la señal visible de que había una unción especial sobre este varón o sobre cualquier varón que recibiera esa unción. En este caso, la unción para ser rey. Pero de la misma manera que tuvo que Josué transitar todo un tiempo de trato, de la misma manera David tuvo que caminar un tiempo de años, varios años, de un trabajo de Dios sobre su vida para que ese propósito por el cual David había nacido a este mundo se llevara a cabo. ¿Sabe qué? No es casual, no es casualidad, es causalidad de Dios, es un lineamiento de Dios, que cuando Dios busca una vida, cuando Dios se revela una vida, cuando Dios se manifiesta esa vida tenga que, después de encontrarse con Dios, con sus propósitos, con su voluntad, tenga que caminar tenga que trazar un camino donde en ese camino vaya siendo pulido, vaya siendo tratado. La vida, la Biblia está cargada de ejemplos y aún nuestras vidas son señal de ese ejemplo de quizás años en los cuales Dios va trabajando algo, como infinidad de ejemplos en la Biblia, para que se pueda dar a luz algo. Amén. ¿Me explico? Cuando usted quedó embarazada, mamá, usted no es que de golpe se enteró que estuvo embarazada, preparó el bolsito, se fue a la clínica y le fue al jefe ahí de parto de la clínica y le dijo: bueno, yo ya estoy preparada. No, no es así. Cuando usted se enteró, vía EBATES, vía atraso, vía tiempo. No, porque hay mujeres que son muy descuidadas. Claro. Entonces, el marido le dice: te veo un poquito más rellenita. Ay, sí, hace 6 meses que no tengo el periodo. 6 meses. Y hay mujeres que al sexto, sexto, quinto, sexto mes se han dado cuenta que estaban embarazadas. Pero no es que desde el momento que quedó embarazo, un embarazo desde el momento que un óvulo y un espermatozoide se unen, a partir de ahí es vida, embarazo. Amén. No es que desde el momento que ese óvulo y espermatozoide se unieron, la mujer dijo: listo, bueno, movete, movete, porque así lo trata el marido. Movete, llévame en el auto. Ay, siento dolores. Ay, llega el partero y le dice: bueno, yo ya estoy preparada. Y usted se pone en la silla de parto, preparada para decir: bueno, estoy preparada para dar a la luz. No es así. un parto en la tierra, un parto natural, un parto de gestación de una mujer, lleva ¿cuánto? Meses. En esos 9 meses, ¿qué es lo que se va desarrollando en tu útero? ¿Qué es lo que se va desarrollando, mujer? El crecimiento y el desarrollo de esa vida. Cuando se cumple el tiempo humano de las mujeres, digo humano de las mujeres porque usted y yo hemos sabido por otras veces que hemos hablado, que la raza humana tiene un tiempo de embarazo de 9 meses. La raza de los elefantes tiene un tiempo de embarazo de 22 meses. Amén. ¿Me explico la diferencia? Es decir, que para nosotros, en ese tiempo de trato, en ese tiempo de gestación de un ser humano, 9 meses es el periodo que dura la gestación. A los 9 meses, lo que está gestado está maduro y usted está en su casa y de golpe, de un día para otro, de manera natural, usted siente que la panza bajó. De golpe, tuc, tuc, 2 traveses de dedo. La panza estaba hasta acá arriba y usted dice, tuc, algo pasó. Y usted empieza a tocarse porque usted sintió que la panza se bajó. El bebé ya se puso de cabeza y el bebé ya se acomodó para salir. Pasan las horas o pasan los días, usted está en fecha de parto y usted dice, gordo, tenemos que ir a un control porque estoy por dar a luz, yo siento que algo va a pasar. Usted rompe bolsa, comienza la dilatación, amén. Y usted ya está preparada, le ponen suero y la enfermera le dice, viene el médico y le dice, tiene 3 de dilatación, tiene que llegar a 7 para que salga el bebé. Entonces la dejan con el suero, a veces varias horas, como le pasó a Karina, 12 horas con el suero, sufriendo la dilatación hasta que la sínfisis pubiana, que son los huesos de la cadera de la mujer, comiencen a dilatarse, a abrirse, a prepararse para la salida de ese bebé. Amén. Eso es un parto. Esto que vivimos de manera tan natural y tan maravillosa, sucede día tras día en el desarrollo de ese sueño de Dios sobre vos, sobre mí. En Josué, ese bendito sueño de Dios fue un parto de 40 años. 40 años en el desierto, 40 años él atado a la vida de Moisés. 40 años él atado a el tiempo de la maduración de su vida. Atado a la persistencia, la perseverancia y su testimonio, como hemos visto en la escuela bíblica, y atado a la palabra, lo que él había visto como visión de Dios. ¿Me explico? Cuando todo eso se conjugó, el tiempo pasó, Josué maduró, los aires pudieron dar testimonio de la perseverancia de Josué. Moisés vino a punto de partir y le dijo, Josué, te imparto, te transfiero espíritu de sabiduría, como hemos visto hoy, Deuteronomio 34:9. Y a partir de ahí quedó instalado como sucesor para un tiempo de conquista de la tierra prometida para Josué tomar el propósito de Dios. Amén. Pero aquí estamos hablando de otro hombre, estamos hablando de David, ungido para ser rey, pero no en el tiempo de ser dado a luz como rey. ¿Me explico? Viene el profeta a la edad de 16 años y le dice, Dios te levanta como rey. Pero comienza en David como comenzó en Josué, como comienza en tu vida, en un proceso de tu vida, en tu relación con Cristo, en tu relación con Dios, que Dios te lleva al tiempo del trato, al tiempo del trabajo de su mano sobre tu vida. Y así comienza un tiempo de trato sobre David. Y David empieza a ser como entrenado a nivel espiritual. Mire, mi hermano, David resiste la persecución. Saúl lo perseguía de día y de noche. Saúl era rey de Israel. Y cuando Saúl ve la unción que tenía David, se da cuenta que Dios se había apartado de él y que la locura y la ira y los celos toman autoridad en su vida. Lo que automáticamente sucede es que Saúl lo empieza a perseguir a David. David fue entrenado en la persecución. Sabía lo que era la persecución. Durante largos años, más de 10 años, Saúl lo persiguió a David para matarlo. porque sabía que el que iba a ser rey era David y él no. Durante más de 10 años, David fue entrenado a vivir bajo la opresión de que te persigan. Segundo, durante más de 10 años, David fue entrenado en lo que es la dependencia total de Dios. Porque no era que David huía de Saúl y del ejército de Israel solo, sino que huía con su familia completa, con sus empleados, los siervos que había en su casa, y gente que se le iba uniendo a David. Todos los endeudados, todos los afligidos, todos los enlutados, todos los amargados, hasta armar un ejército, dice la Biblia, primero de 400 personas y luego de 600 personas. 600 personas, más la familia de David, más los criados de David. Estamos hablando, mi hermano, de casi 700 personas o más que se movían por todo el desierto al sur de Israel, escapándose de Saúl. Y yo a usted le quiero hacer una pregunta. Si a vos te cuesta, con el sueldo que entra en tu casa o la jubilación, alimentar a 2 o a 3 o a 4, ponete a pensar lo que fue durante más de 10 años alimentar a 700 personas. ¿Se lo puso a pensar alguna vez? David caminando y entrenado bajo la persecución. David caminando y siendo entrenado bajo lo que es la provisión de Dios. Amén. Él en esos 10, 12, 14, 15 años, a lo sumo, de persecución de Saúl, hasta que Saúl murió y todo el pueblo de Israel vino y lo confirmó como rey a David. David fue entrenado en Dios. Él tuvo su tiempo de trato, de maduración, tiempo de maduración y sostenido en una palabra que Dios le había dado. David sabía lo que era el cuidado de Dios. En esos años nunca Saúl lo encontró. David sabía lo que era tener temor de Dios. 3 veces David lo pudo haber matado al rey Saúl porque lo encontró durmiendo, y las 3 veces él guardó su corazón, cuidó su corazón. Dijo, ¿cómo yo voy a tocar a un ungido de Dios? ¿Por qué hablo toda esta introducción? Porque casi sobre el final de esos años de persecución, de tener que correr con tantas personas de aquí para allá porque lo perseguían, de miedo, David escribe salmos bajo ese tiempo. Líbrame de los miedos, dime, líbrame. Mire, mi hermano, David habla de un espíritu, es el espíritu de terror nocturno. David supo lo que era tener terror en la noche, porque durante esos años él estaba gestando un conocimiento de Dios personal. Amén. Llega Primera de Samuel capítulo 30, y quiero que usted me acompañe a este pasaje de la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 30, versículos 1 al 4. Hasta aquí, David era un hombre que conocía lo que era el cuidado protector de Dios. Amén. De la misma manera que vos y yo podemos decir en manera personal, es verdad, en mi vida he visto cómo Dios me ha cuidado de manera sobrenatural de 1000 situaciones que pude haber caído, que me pudieron haber matado, que me podía haber pasado esto, que podía haber muerto, que podía haber tenido una enfermedad terminal. De 1000 situaciones quizás que rodean tu vida, uno puede decir, es verdad, yo puedo dar testimonio como David de que Dios, en todos estos años, Dios me ha cuidado. Muchos aquí, todos, podríamos decir, no, somos testimonio de cómo desde que estamos en Cristo pudo haber escaseado, pero nunca faltó sustento y abrigo. Amén. David podía haber dicho lo mismo, Señor. Quizás no caminaba con la Adidas o con la Topper hebrea. Amén. Claro, porque allá había una alpargata hebrea también. Estaba entre Judá y Jerusalén la fábrica de alpargatas Shalom. Ahí estaba, al costadito. Y era barata, típica venta judía. Pero no caminaría con ropa de marca, pero la provisión y el alimento siempre estuvo. Amén. David podía decir como vos y como yo, es verdad, Señor, en estos 14 años de opresión del rey Saúl y de persecución, tu provisión estuvo conmigo. presencia estuvo conmigo. David escribe los salmos inspirados por el Espíritu Santo, muchos de ellos en ese tiempo. Y quizás vos en tiempo de luchas y de problemas, es cuando dijiste, no Señor, yo realmente te estoy conociendo a ti mucho más en este tiempo de prueba. Amén. No en el tiempo de bonanza ni en el tiempo de bendición, sino en este tiempo. Es más, si usted hace memoria, piense por un minuto, los que nos van a ver igual, o nos van a escuchar igual, piense por un minuto y usted va a estar de acuerdo conmigo. Si usted hace una evaluación, usted hace muchos años que conoce a Cristo, que viene a la iglesia, que su vida se volvió a Dios, ¿cuáles fueron tus momentos de mayor llenura de Dios? De mayor búsqueda de Dios, de mayor intimidad y quizás cuanto más Dios te habló. Seguramente usted y yo y todo creyente tiene un común denominador, un hilo conductor, algo que nos une, amén, de Cristo. ¿Qué es? El creyente más conoce y más busca cuanto más problemas tiene. Amén. Es en los momentos de adversidad donde uno se vuelve desesperado y ya no confía ni en sus capacidades, ni en las cosas que tiene, ni en su prudencia, sino en Dios. Amén. David podía decir esto, Señor, yo soy como la iglesia Cristo, la esperanza, como cada uno de ellos. He visto la provisión de Dios estos 14 años, he visto la presencia poderosa del cuidado de Dios durante estos 14 años, y durante estos 14 años que Saúl me persigue, como la iglesia Cristo, la esperanza y hermano de la iglesia, yo he conocido más a Dios en tiempo de dificultad. David levantaría sus manos y diría, Señor, te conozco. Amén. Como vos y yo decimos, Señor, te conozco. Amén. ¿Cuántos conocen aquí a Dios? Lo conocemos. Lo amamos. Amén. Pero Dios estaba queriendo gestar algo. Y es como un embarazo al quinto mes, al sexto mes. Puede nacer un bebé con 6 meses de embarazo. Yo tengo el ejemplo de mis mellizos. 6 meses de gestación. Pueden nacer, pero no están del todo maduros. ¿Me explico? Usted como madre puede dar a luz un bebé prematuro, pero la palabra lo dice, es prematuro. No está en el tiempo que tendría que ser parido, dado a luz. Lo mismo estaba sucediendo con David. Lo mismo está sucediendo con personas aquí hoy, con nosotros muchos hoy. Conocemos a Dios, amén, pero hay un proceso de gestación, no solamente del propósito de Dios, sino del conocimiento que tenemos en nuestra relación personal con Jesús. David decía, yo a Dios lo conozco, yo sé quién es el Señor mi Dios, yo sé que Dios es mi proveedor, yo sé que Dios es mi salvador, yo sé que Dios es el que guarda mi vida, yo sé que Dios es el que guía mi vida, porque más de una vez cuando Saúl me perseguía, yo decía, Señor, ¿para dónde voy? Y venía una palabra de un profeta, o venía una palabra de Dios a mi corazón, que me decía, David, movete para aquella cueva, y yo me escondía para aquella cueva, y Dios me libraba de la mano de Saúl, amén. Yo sé conocer a Dios, diría David, pero Dios tenía deparado para David algo, para que David rompiera ese concepto, conozco a Dios. Primera de Samuel capítulo 30, en esta tercera entrega de Caminando bajo señales del reino, dice la palabra bendita de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el desierto del Negev y la ciudad de Siclag, y habían asolado la ciudad de Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice esta tu palabra eterna. Señor, así como te clamamos en la escuela bíblica Berea, te pedimos que tu Espíritu Santo ahora también ilumine nuestro entendimiento para entender, Señor, lo bendito, lo eterno, lo grandioso y lo maravilloso que es tu amor para con nosotros y cómo tus propósitos son siempre tan sublimes que no los podemos entender, Señor. Pero en esta hora sometemos este tiempo bajo tu autoridad y señorío. Háblanos, Espíritu de Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. David había estado siendo entrenado durante 14 años en diferentes dimensiones de conocimiento de Dios. David sabía que Dios era el que lo había elegido, como vos y yo sabemos que Dios nos eligió. Amén. Mire, no nos ha elegido porque somos alguien especial, ni nos ha elegido porque somos una casta diferente a la del mundo, sino que como dice San Juan capítulo 15, versículo 16 de la palabra de Dios, no se confundan, Jesús lo mira a los discípulos y dice, no se confundan, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Es decir, la elección de Dios viene por pura gracia. Amén. David entendía, yo no soy nadie para que Dios me elija para ser rey en Israel. Como vos y yo podemos decir esta noche, yo no entiendo por qué Dios me eligió a mí. Cómo Dios se reveló a mi vida y me iluminó y pude entender lo mal que estaba y lo lejos que estaba del reino de Dios y me convertí a Jesús y ahí mi vida empezó a cambiar. Amén. Es muy similar David a nosotros. David podía pararse en adoración y decir, Señor, tú eres mi provisión. Como vos y yo decimos, Señor, tú eres mi provisión. Amén. David podía decir, Señor, tú eres el Salvador que me libra de todos mis opresores y de los que buscan mi vida. De la misma manera que vos clamás cada vez que va tu hijo a la facultad, va tu marido a trabajar o vos salís a trabajar o tus hijos van a la escuela y te pones en tu casa y decís, Señor, guarda, bendice a mi marido, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, bendice a mis nietos o bendíceme cuando voy a trabajar. Amén. David, como nosotros, conocía lo que era el cuidado de Dios. David, como nosotros, sabía lo que era la guía de Dios. David podía levantar su mano y decir, Señor, yo sé lo que tú me guíes, que tú me hables, igual que nosotros. Pero David tenía que emprender de manera personal, conocer un principio del reino poderoso que vos y yo hoy debemos incorporar. Amén. ¿Sabes lo que es incorporar algo, no? Sumar algo a lo que ya tenemos, que es que el reino de Dios es dinámico, no es estático. Algo estático es algo quieto, algo rígido, algo limitado, algo finito. Algo dinámico es algo que se mueve, algo que no es estático, algo que es infinito. Si yo digo, Señor, te conozco a ti, y me quedo estático, quieto en mi conocimiento de Dios, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo, Dios, te conozco, amén. Pero estoy diciendo, Dios, te conozco como el que proveedor de mi vida, Dios, te conozco como el guía de mi vida, Dios, te conozco como el guardador de mi vida, Dios, te conozco como el salvador de mi vida. Amén. Pero Dios no es eso, es mucho más. Este principio fue el que Dios le grabó a David. Porque David, que había experimentado conocimiento de Dios y le adoraba, vuelve a su ciudad y se encuentra con una crisis, con un problema, con un dolor que no se lo esperaba. De la misma manera, mi hermano, que a veces, muchas veces, las crisis, los problemas, las dificultades vienen a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Amén. Amén. David estaba en el centro de la voluntad de Dios, David estaba caminando atado a Dios, pero David tenía que gestar algo más en su intimidad y en su conocimiento de Dios. Era bueno lo que él conocía de Dios, pero no era lo mejor. Amén. Al quedarse estático, iba a cancelar una palabra de Dios que vino después de palabras del evangelista Mateo. Mateo, hablando de Jesús, en Mateo capítulo 1, dice la palabra, perdón, en Juan capítulo 1, Juan declara, dice la bendita palabra de Dios, en Jesús es la vida, Juan 1:4, y la vida es la luz de los hombres. Si nosotros leemos Reina Valera 1960, como va a encontrar que dice, en él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Yo cuando hablo de algo que no puedo cambiar, ¿alguien me explico? No. Yo, mi hermano, a la tarde, a la casa de mi hermano, salía sin manera. Con el conocimiento que tengo de este cuadro gripal, así de mucosidad, que tengo hoy, con este conocimiento actual, yo no puedo volver a hacer a decir, ¿me explico? Porque el ayer, ¿qué es? Estático. No lo puedo cambiar. Lo único que me enseñó es que me equivoqué. Si mi relación con Dios es estática, lo que viví ayer fue bueno, pero quizás no me sirva para mí hoy. Lo que David había experimentado con Dios era bueno y muy bueno, amén. Porque Dios lo había cuidado, porque Dios lo había guiado, porque Dios le había provisto. Pero David todavía no conocía a Dios como el Dios de toda consolación, como el Dios que te fortalece en los momentos más difíciles. Y Dios lo estaba moviendo a David, como Dios te mueve y me mueve a vos y a mí, a conocerlo de manera dinámica. En Jesús, dice Juan, está la vida, es la vida. Y la vida es la luz de los hombres hoy. Amén. Lo que yo viví ayer es muy bueno. Mi experiencia con Dios de ayer es muy buena. Pero lo de ayer puede engañarme y atarme a un pasado donde hoy Dios no está. Amén. Experiencia del pasado, sabiduría del pasado, frutos del pasado, acciones del pasado, aún lo bueno del pasado es bueno y queda para el álbum de otro. No, y siendo movido por Dios a una crisis, la más terrible que había vivido David. Nada se podía comparar en su vida porque este hecho marcó un antes y un después en él. David hasta ahí se movía en un nivel, en una dimensión de su relación con Dios. A partir de aquí, David cambia su relación, su experiencia con Dios, cambia totalmente, mi hermano. Vuelven de merodear con todos los hombres y se encuentran que los de Amalek habían pasado por Siclag, la ciudad donde estaba asentado, y queman todo, rompen todo, destruyen todo. Y encima se les llevan a sus mujeres y a sus niños. Pérdida total. Una crisis que no esperó. Él había ido con los hombres a recorrer el lugar para ver, Señor, ¿a dónde nos tenemos que mover para escaparnos de Saúl? Estaba haciendo lo que Dios quería. Amén. Haciendo lo que Dios quería. Uno rígido. Un rígido en la fe hubiera dicho, ¿qué pecado oculto tenés para que te fuiste y el enemigo te saqueó tu casa? Un rígido dice eso. Un legalista te dice, tenés que evaluar tu vida porque algo te está pasando para que tengas esta prueba. Y David estaba en el centro del propósito de Dios y Dios le estaba permitiendo que le lleven cautivo lo más valioso para él, su esposa y toda la familia y todas las mujeres. ¿Qué debía incorporar David allí? Algo que hasta ahí, mi hermano, él no lo había registrado en su espíritu. Porque una cosa es decir, Señor, cuídame, guardarme y tener miedo de la persecución. O miedos, como seguramente más de un tope de miedo ha habido en tu vida. Amén. Digo los topes por la ley del tope. Amén. Pero David estaba moviéndose, Dios lo estaba moviendo, a que tuviera una reacción para que en esa reacción él conociera a Dios. Mi hermano, van a hacer 5 reacciones, hoy vamos a ver 2 para terminar. Y la semana que viene, prepárese, porque lo de la semana que viene es poderoso. Porque después de estas 2 reacciones de hoy, David desata un nuevo nivel en su intimidad con Dios. Y son reacciones tan naturales para nosotros que a veces no le sacamos el jugo, no le sacamos el valor a que tienen esas reacciones. David llega y se encuentra todo en ruina, pero eso no lo quiebra. Se encuentra todo saqueado, pero eso no lo quiebra. Le faltan su esposa y sus hijos y a todos los que estaban con él, su mujer y sus hijos, y eso lo quiebra. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4 de 1 Samuel 30? Que estando David y toda la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz, comenzaron a gritar y lloraron hasta que, no le quedaron más fuerza. Mire, mi hermano, para nosotros llorar implica lo que decía Moria Kazán en un programa de televisión. Si querés llorar, llorá. Para el hebreo llorar era lo mismo que el concepto que tenían de adorar. Para el hebreo llorar era derramar sus lágrimas ante la presencia de Dios. Cuando alzaron su voz, no es que dijeron, ¡epa! ¿Qué pasó, mi hermano? Cuando alzaron su voz, le dijeron, ¡Señor! Empezó un clamor a subir. Y automáticamente después del clamor, todos comenzaron a drenar la presión, a llorar, y a llorar hasta que no le quedaron fuerzas. Y mira, mi hermano, hay situaciones, mi hermana, hay situaciones difíciles, complicadas, que no esperamos y que vienen a nuestra vida y que la primera reacción que vos tenés que tener es dejar, descomprimirte, la prisión soltala, la presión de la situación soltala. Derramate delante de Dios y llorá delante del Señor lo que sea necesario. Amén. Amén. Jesús vivió esto en carne propia. La presión que sintió Jesús al ver que los que más amaba estaban ciegos ante su presencia. Cuando Jesús va camino a Jerusalén, Jesús comienza a hacer un lamento. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise unirte bajo mis manos como una gallina junta a sus pollitos, mas no me quisiste a mí? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en ti se hubieran hecho los milagros que se hicieron, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ellos se hubieran arrepentido. Y dice la Biblia que Jesús en amargura se lamentó. Y la raíz de la palabra lamentación es clamor, llanto. Porque cuando Jesús pisó el monte para llegar a Jerusalén, él vio lo que más le odia. Señor, vine a los tuyos y los tuyos no me han conocido. Cuando David volvió, se encontró con una situación que lo quebró. David levantó llanto, se tiró en el suelo, típico hebreo, lloraban tirados en el piso, sus manos levantadas en clamor, tirando tierra sobre sus cabezas, diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. Y mi hermano, para moverte a una dimensión de conocimiento de Dios más profunda, en las situaciones inesperadas, complicadas, conflictivas y dolorosas que a veces rodean a tu vida y que nadie las espera. Amén. Nadie está esperando cuando se levante un mal día. Nadie está cuando se levante diciendo, bueno, me pongo el saco y hoy espero una mala noticia. No es de la naturaleza del hombre levantarse así. Pero el mal día, la mala noticia, la crisis, el problema viene. Recuerda el libro de Eclesiastés. En el día del bien, disfruta el bien. Y en el día de la aflicción, en el día del mal, considera. Dios preparó tanto el uno como el otro para que el hombre reflexione y se vuelva a él. Es decir, que en el día de la crisis, en vez de lamentarte como hicieron los hebreos en Números 13, la tierra prometida tiene gigantes y ellos lloraron, al igual que David. Lloraron y se lamentaron, al igual que Jesús. Pero a mi hermano después se quejaron y después murmuraron. Léalo, Números 14, del 1 en adelante. Y después quisieron apedrear a Moisés. Hoy Dios nos quiere mover del estado espiritual en el que estemos, de conocimiento de Él. Quitar toda rigidez, todo conocimiento de Dios estático, rígido, quieto. Porque cuando alguien es rígido, estático y quieto, y viene una crisis, la crisis, el cambio te golpea y te quiebra. Amén. Hemos sido testigos, mi hermano. Seguramente vos dirás, es verdad. hermanos, fieles en congregarse. No digo aquí, en varias iglesias nos ha pasado. Que fueron al médico porque tenían un dolor y el diagnóstico fue un cáncer. Y la primera reacción del hermano fue la desesperación. Porque cuando uno se vuelve estático en su conocimiento de Dios, tu fe estática, quieta, se paraliza. Amén. Se queda quieta. Si tu fe se queda quieta aquí y el problema te llega allá y vos seguís transitando tu vida normal, caminando tus días, tus meses, tus años normal, y tu fe se quedó estática así, cuando la crisis te golpea, mire, mi hermano, te rompe todos tus esquemas y te hace dudar de todo. Por eso usted ve a tanta gente que ante problemas se aparta de Dios. Ante problemas se enfría. ¿Por qué? Porque su fe es estática, está quieta, no se mueve. Esta crisis a David hizo que él desarrollara un principio. Cuando tu crisis golpee, cuando el problema venga, ¿qué es lo que tenés que hacer? Volvete a Dios con todas tus fuerzas y llorá hasta que no te queden fuerzas. Amén. Amén, ¿me explico? Derramate delante de Dios. Mire, no hay persona en toda la creación que te pueda entender mejor que Jesús. Amén. No hay nadie que nos pueda comprender mejor en nuestras crisis y en nuestros problemas que Jesús. Volvete con todo a Él. Pero dice la Biblia que Él lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Y lea lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba como en amargura de vida, cada uno porque sus hijos y por sus hijas. Punto y coma. Mas David, ¿qué hizo? Ante una crisis, ¿me explico, no? Todos lloraron y dijeron, Señor, ¿por qué? Y empezaron a lamentarse y a angustiarse. Pero de todos hubo uno solo que decidió dar un paso más con su decisión. Otra reacción. Mire, si David hubiera llorado, se hubiera lamentado y se hubiera quejado, David se quedaba estático allí. Esa prueba, esa crisis, ese problema no le hubiera servido para nada. Los problemas y las dificultades no nos sirven para crecer en nuestro conocimiento de Dios, porque nosotros no reaccionamos conforme a parámetros del reino, sino conforme a parámetros de la tierra. Los que estaban con David actuaron conforme al parámetro de la tierra, de este mundo. Lloraron, se angustiaron y dijeron, ¿quién deja? Cada vez que te venga un problema y tus frustraciones, tus miedos, la crisis que te vos la canalices en una persona, estás actuando paralizando el obrar de Dios. En cambio, se angustió mucho. Mire, él se angustió mucho. Lloró con los demás, se angustió más que los demás. Pero David dice algo. Donde él se fortaleció en quién, en Dios. La primera reacción, hermano, es que la crisis viene como nos viene a todos. Los problemas vienen como vienen a todos. Cuando venga el problema, no acumules, drená, que corra, derramate delante de Dios. Amén. Busca la presencia de Dios. Amén. Llorá todo lo que tengas que llorar porque no entendés lo que te pasa, por qué sucede. Pero si te quedás en ese estado espiritual o en ese estado del alma de lamentarse y de llorar, vas a dar a luz algo. Va a venir la queja y va a venir el resentimiento hacia Dios. Señor, ¿por qué permitís eso? David no dio lugar a eso. David lloró, David se derramó, pero David toma una decisión. Se fortalece en Dios, pero mi hermano, yo te digo, fortalecete en Dios, amén. Terminó el culto, nos vamos con el concepto, pero no con la herramienta, ¿me explico, no? Es como decir, Yo sé que un auto, para que arranque a nivel eléctrico, debe tener la batería cargada. ¿No es así? Es así. No estoy equivocado. Ahora, ¿qué sucede si tengo el auto, pongo una muy buena batería nueva, pero no la conecto? Tira el burro, tira. No va a arrancar porque no está conectada. Es decir, tenés un medio y no lo utilizás. Lo mismo sucede si hoy nos vamos ahora acá y no tomamos 5 minutos más. Porque David lloró hasta que no le quedaron fuerzas, se angustió mucho y él se fortaleció en el Señor. ¿Cómo se fortaleció en el Señor? Versículo 7. Y aquí está el quiebre. Miren, es poderoso lo que hizo David. Es tremendo lo que hizo David. Porque David se levanta y le dice al sacerdote Abiatar, con los que estaban con David, había un sacerdote. ¿Me explico? Ya no era solamente endeudados, afligidos, enlutados y amargados. Ya no era solamente su familia. Los que corrían perseguidos por Saúl estaban también parte del sacerdocio de Israel, que lo habían seguido a David. David llora en amargura. David está muy amargado por lo que le está pasando y le duele lo que le está pasando. Pero no se queda en eso. Si vos te quedás en eso, frená la mano y el poder de Dios. David se fortaleció en el Señor haciendo ¿qué? David lo llama a Abiatar el sacerdote y ¿qué le dice? Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar el sacerdote ¿qué le hizo? Le dio el efod. Si nosotros lo leemos así nomás, no nos va a decir mucho. Pero lo que David hizo fue un acto de quiebra espiritual. Fue un acto, mi hermano, de... David en ese momento estaba dando a luz un nuevo nivel de conocimiento de Dios. Porque el único que... El efod era un pectoral que estaba en la vestidura del sacerdote, un pectoral donde contenía piedras que se llamaban Umim y Tumim, y ese pectoral estaba armado con una medida y con piedras especiales y de una tela especial, toda la vestidura del sacerdote, que solamente un sacerdote podía tenerla. No un rey, no un cantor, no un salmista, un sacerdote. Y que si alguien usurpaba esas vestiduras, conforme a la ley de Dios, era aniquilado por la presencia de Dios, porque era algo santo, sagrado. El sacerdote se vestía y cuando en situaciones difíciles tenía que buscar a Dios, se paraba así, tocaba su pecho, mi hermano, y decía, Señor, háblame. Y Dios le hablaba. David en su crisis se fortalece en Dios, diciéndole al sacerdote, ¿sabes qué, sacerdote? Dame el efod, yo quiero hablar personalmente. Necesito moverme del nivel en que estoy al nivel que Dios me quiere mover. Yo quiero ponerme como un sacerdote delante de Dios, a clamar y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabe qué? La dimensión de intercesión de David subió un escalón. La dimensión de relación de Dios con David subió un escalón. Porque David no se quedó quejándose, no se quedó llorando, ni se quedó lamentando. Él tomó una decisión y dijo, Señor, si me quedo quejándome y llorando, me voy a quedar estático, pero yo me tengo que mover a una nueva profundidad de relación contigo. Jesús, si hubiera estado con el Señor, le hubiera dicho, Señor, yo no te dejo, no por nada en el mundo, quiero conocerte más. David operó a nivel sacerdotal y a nivel profético. Porque Dios le dio una palabra a él directa de lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado llorando, lamentándose y diciendo, y yo no sé qué hacer, porque hace 16 años que estoy corriendo y me quieren matar a todas? No sé qué hacer. Y le hubiera dicho, hermano, si tenés que llorar, derramate, pero hay un tiempo para eso. Hay un tiempo donde vas a decir, Señor, ahora, ¿qué hago con esto, Señor? Y eso no es simplemente una oración, Es un nuevo nivel espiritual de decir, Señor, ¿qué hago ahora? Guíame. Tiene que venir una palabra de dirección. Tiene que venir una palabra de sabiduría. Tiene que venir un diseño. Señor, ¿qué hago? ¿Algo? ¿Puedo hacer algo en esta situación? Hoy no vamos a hablar de lo que Dios le dijo a David. Pero cuando David se movió de nivel y se movió de la queja, se movió del llanto, se movió de decir, Señor, tú sabes la vida sufrida que tengo. David podía haber dicho, Señor, tú sabes, desde que era jovencito y tenía 16 años, yo cuidaba las ovejas de mi padre y mi padre nunca me quiso, Dios. Él lo podía haber dicho, porque era así. Lo hemos hablado la semana pasada. Él podía haber dicho, Señor, tú sabes, yo no le he hecho nada malo a Saúl. ¿Por qué Saúl estos 14 años, 13 años me quiere perseguir y me quiere matar? Señor, yo soy un pobrecito. Él lo podía haber dicho, pero no lo dijo. Él podía haber dicho, Señor, mi esposa, mis hijos, ¿por qué permite? Esa de esa situación. Amén. Es bendita la palabra. Más amamos. Romanos 8:28. Sabemos. Lo entendemos, lo sabemos. En cualquier discipulado este versículo entra. Amén. Como lo sabemos, si nos quedamos en nuestra relación con Dios estáticos y quietos y no crecemos, esa palabra queda como una semilla sin germinar. Queda como un bebé sin crecer en el útero de su madre. Queda quieto. Y la palabra dice, Señor, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero Señor, esto a mí no me puede ayudar a bien. Porque Señor, vos sabés, tenía 16 años, mi padre desde que nací no me quiso. Me tiró en el campo con las ovejas. Diálogo del David carnal, del David estático. Podía haber dicho esto, lo podía haber dicho, mi hermano, pero no lo dijo. Señor, mi esposa y mis hijos, ¿por qué lo permitís? No lo dijo. Lloró. Se derramó. Lloró y se angustió mucho. Amén. ¿Es pecado angustiarse? No es pecado angustiarse. Jesús, última noche, se angustió mucho hasta la muerte. Amén. Es naturaleza humana la angustia cuando viene el problema y no sabemos qué va a pasar. Amén. Pero no es naturaleza humana moverte del estado espiritual que estás a donde Dios quiere que estés. Porque tu carne y mi carne dicen, quedémonos así. Tenés razón de llorar. Y esa es la mitad de una verdad. A los que aman a Dios, todas, y diga conmigo todas. Todas implica todo lo que es tu vida. Todas las cosas ayudan a bien. Pero no por un capricho, sino esto es conforme a qué. Al propósito, a lo que hemos hablado hoy. Como hay un trato, Dios permite tiempo de paz y tiempo de guerra, tiempo de aflicción. Para que vos en ese caminar consideres y lo conozcas más. Amén. Y David le dijo al sacerdote, pásame el efod. Yo me lo imagino en la cara del sacerdote, diciéndole, pensando el alma del sacerdote, diciendo, David, solamente el sacerdocio puede tener el efod. Pero no aparece nada en la Biblia. ¿Por qué? Yo me imagino que cuando David lloró y se lamentó y se angustió y se levantó y todos decían, vamos a matarlo a David, y el alma de la gente hablaba, David se levantó y se fortaleció Dios diciendo, Señor, yo tengo que tomar una decisión. Y cuando se acercó a Abiatar, la unción de Dios era, se transferían los poros de su cara, mi hermano. Como Dios, cuando te llena, se muestra en tu cara. Amén. Cuando estás lleno es visible, cuando estás vacío también. Cuando estás a media tinta también. Cuando estás en la carne también. Cuando estás herido también. Lo impartimos en la ley de la influencia. David, lleno de Dios, porque se había fortalecido en el Señor, le dijo: Abiatar, sacerdote de Jehová, pásame el efod. Y yo me lo imagino a mi hermano David poniéndose el efod y poniendo su mano en el pecho y diciendo: Señor, yo sé que esto es lo que tengo, el paso que tengo que dar. No soy sacerdote, pero estoy intercediendo delante de ti. Mire, mi hermano, usted no es intercesor. Usted quizá diga: yo no soy intercesor ni guerrero espiritual. Pero Dios, hay momentos que te lleva a guerrear espiritualmente y a interceder. Amén. Tenés que cambiar el efod. Señor, yo soy una simple ovejita. Eso es una mentira del diablo. Usted no es una simple oveja. Usted no es una oveja. Porque si usted tiene espíritu de oveja, usted siempre va a pedir: me, dame, bendecime, saname, cuídame, perdoname. Porque las ovejas lo único que hacen, piden. Vos no tenés espíritu de oveja. Eso es una maldición. Vos tenés espíritu de reino, del rey de reyes y señor de señores, que te quiere mover del lugar donde estás. Al que Dios quiera que estés en tu conocimiento de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. No voy a continuar porque pasó la hora y porque la semana que viene los tres reacciones que Él tuvo. Mira, si vos tenés ganas de que Dios haga algo poderoso en la situación que estás viviendo, llórate todo. Amén. Angustiate porque es necesario, pero no te quedes en el periodo de la angustia y del llanto. Movete. Decirle: Señor, ahora me muevo, doy un paso más. Mirá, si te quedás en el estadio del rencor, te quedás quieto porque Dios siguió adelante. Si te quedás mirando la herida, Dios se movió porque es dinámico y vos te quedás diciendo: ay, pero a mí me hicieron tanto daño. Y Dios se sigue moviendo como la nube de gloria y vos te quedás en el desierto parado. Dios es dinámico, Dios se mueve, en Él está la vida hoy. Esa vida debe operar hoy. Si no opera hoy, entonces busca otro Dios. Porque si Dios no tiene poder para operar, Él no es Dios. Pero Él tiene poder para operar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces somos como los soldados, los valientes de David, que ante una misma situación se lamentaron, lloraron, se angustiaron, pero ninguno se fortaleció en Dios. Todos dijeron en su alma: ¿qué puedo hacer para esto? Vamos a matarlo a David. Buscaron siempre culpables. Y mientras de la situación que vivas sigas buscando culpables, nada pasa. Es culpa de mis hijos, es culpa de mi esposo, es culpa de mi padre, es culpa de mi mamá. Siempre es culpa de alguien. Esta Biblia la amo. Pero yo agarraría y diría: hermano, rompe tu Biblia. Arranca Romanos 8:28, agarra un cúter, córtale y dile: Señor, esto no va. Porque si es culpa de mi papá, más a todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, ese pasaje nos activa ahí. ¿Me explico? ¿Me explico? Imposible, imposible. Versión popular. Frenar el día de la adversidad. Imposible. El día de la adversidad viene. El tema es cómo vas a reaccionar con esa adversidad, con ese problema. A todos, en distinta medida, hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido problemas, dolores. Amén. David también. David, si estuviera aquí, diría: yo soy miembro de Cristo la Esperanza. Porque yo también. Mi esposa y mis hijos. Pero ¿sabes qué? Lloró hasta que no le quedaron fuerzas, pero tomó una decisión. Y esa decisión tuvo un cambio espiritual. Hizo un cambio en el alrededor de él. Señor, busco tu presencia. Cuando la presencia de Dios te toca, mire, iba sin minga, pero queda feo. Pero engaño del diablo. Si Dios te toca de verdad, Dios tiene todo el poder para cambiarte. El problema es que a Dios le ponemos topes, límites. Y el Espíritu Santo puede llegar a sanar hasta ciertos lugares nada más. Si vos le permitís que sane, Él sana. Si vos le pedís que Él cicatrice, Él cicatriza. Si vos le pedís que Él opere, Él opera. El problema es que salgas del estado en que estás. Movete de tu lamento, de tu llanto, de tu angustia, que es concreta y real. Amén. Como era la de David. fortalecete en Dios y toma la presencia de Dios y movete en un nuevo nivel. Vamos. Vamos a hacer esta noche. Hacer esto. Si te ayuda.